Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Como un monstruo bajo la cama que acecha cada noche sin que te des cuenta, como un cajón con llave cerrado en nuestro interior que alguien, un día cualquiera, te lo abre y no lo puedes volver a cerrar jamás. No eres lo suficientemente buena, no deberías lograr lo que estás consiguiendo, no mereces estar aquí. El síndrome de la impostora es ese monstruo, ese cajón. Con estas palabras de Celia Gallego, comenzamos hoy un programa en el que queremos abrir ese cajón, sacar nuestros miedos e inseguridades hacia afuera y decir, aquí estoy. Hemos oído hablar en infinidad de ocasiones del síndrome de la impostora, del síndrome del impostor. ¿Son lo mismo? ¿Lo sufrimos todas por igual? ¿Afecta únicamente a las profesiones artísticas? ¿Qué lo define? ¿Dónde están sus límites? Hoy traemos muchas preguntas y tal vez no tantas respuestas, pero hemos querido convocar a varios perfiles porque lo que sí que tenemos claro es que este es un tema que solo se puede hablar desde la vivencia y el corazón. Bueno, como habéis podido comprobar, hoy la voz que me acompaña no es la de Ana. Y bueno, que no sé, hayáis perdido las redes, que estamos ahí súper activas siempre. Hoy nos acompaña Carla, una ya antigua compañera. Buenas tardes, Carla. Hola, buenas tardes. Ana no ha podido estar por motivos laborales, por desgracia el trabajo siempre llama a la puerta. Así que nada, se va a perder esta mesa maravillosa, estupenda, en la que estamos súper bien acompañadas. Por un lado en la mesa tenemos a Mary y a Javi, que son fotógrafos de Estudio Nostra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado tenemos a dos músicos, que son Santi Bernal. Muy buenas. Y Aurora Ballesta. Hola, buena. Que además también es actriz y hace teatro musical. Sí, hay un poquito... Pero me he movido por todo el mundillo. Así que nada, seguro que estáis todos deseando escuchar qué tienen estas voces que contarnos. Y bueno, ya adelantamos que al final tendremos música en directo, como hacía mucho que no teníamos, y tendréis un huequito para poder escuchar los proyectos de todas las personas que nos acompañan. Así que vamos un poco a ello. Queríamos hablar de qué es el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora. Contadnos un poco para vosotros qué significa o qué implica. Pues la verdad es que es un término con el que yo llevo familiarizada bastante tiempo porque me gusta mucho hablar sobre temas relativos a la salud mental aparte de mi trabajo, y creo que al final yo vengo del mundo de la fotografía. Es verdad que después me he formado en diseño gráfico y en el terreno de la fotografía sobre todo es donde he dedicado más tiempo a la parte artística de mis proyectos. Y en ese sentido, el síndrome de la impostora ha sido como siempre una vocecita que había dentro de mí que me recordaba que había gente mucho más válida, gente mucho más capaz, que igual tenían mejores herramientas, tenían mejores resultados, tenían más alcance, y que yo de esa forma como que sentía que me empequeñecía en a la hora de hacer proyectos porque sentía que no era suficiente. Un buen resumen. Yo creo que muchas personas nos podemos sentir identificadas con esto. Por otros lados de la mesa, ¿cómo lo habéis vivido? Para mí el síndrome del impostor, para mí en mi caso, es algo un término un poco más nuevo, en el sentido de que Mary decía que venía del mundo de la fotografía, del audiovisual, y yo ese campo lo he estudiado, pero de forma igual más tardía. Entonces yo, al venir de un campo de ingeniería, de informática, y al luego fusionarlo con esa etapa como de diseño y de fotografía, Claro, ¿cómo afrontas unos problemas en el campo, por ejemplo, como informática, un problema informático, a cómo lo afrontas en los campos de diseño? Por ejemplo, pues tienes que afrontar cómo afrontas un diseño de un cartel de un evento. Claro, empiezas a tener como una serie de referencias, de inspiración, de mood boards, y tienes que llegar como, ¿no? Quieres llegar como a algo para cumplir ese objetivo de proyecto. Y en ti, ¿no?, existe ese pensamiento de decir, bueno, que realmente, como decías antes, ¿qué hago yo aquí, no? ¿O cumplo las expectativas como para unir estos dos campos? No. Entonces, ese para mí es, digamos, el piecito, ¿no?, al síndrome del impostor. Yo, en mi caso, estoy familiarizado con el término porque estudié psicología, entonces ya lo conocía, pero cuando empecé la música ahí es cuando empecé a vivirlo. Y no me di cuenta hasta pasado un tiempo también, ¿no? Después de, sobre todo cuando empiezas, que estás más inseguro, con igual menos autoestima al compararte con el resto, y ahí empecé a vivirlo un poco yo, por ejemplo, desde la música. Más que hablar, ¿no?, aquí yo de la teoría, me parece interesante también hablar de la experiencia personal, más bien. Y nada, seguiremos hablando. Yo el síndrome de la impostora lo tengo ahora mismo. O sea, en el momento en que me dijisteis, ¿te vienes? Digo, pero si yo no soy nadie, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo me invitan? ¿Sabes? En plan, esa inseguridad en cada pasito. O sea, ya no es en general, sino en el más mínimo detalle, decir, uy, ¿y esto? No, esto no lo estoy haciendo bien, o si no soy nadie, si hay mil que me dan mil patadas a lo que estoy haciendo, ¿por qué yo? Y también es un... El problema es que también te paraliza mucho. O sea, no sé el resto, pero a mí es algo que al final hay muchas veces que digo, no, porque yo digo, no soy válida. Y a lo mejor ese no me lo estoy poniendo yo y no es el resto. Yo, por ejemplo, cuando te escucho decir eso, las sesiones de fotos que he estado haciendo por gusto en los últimos 2 años, no las he podido editar. O sea, he tardado 1 año en editar las sesiones de fotos, porque cada vez que me ponía delante de mis fotos era como, no soy suficientemente buena, esto no es suficientemente bueno, yo no sé cómo abordar la edición de esto, va a hablar realmente de mi trabajo. Y he tenido que romper esta barrera, yo creo que a base de esfuerzo y de ponerte delante del espejo y decir, no sé si eres capaz o no, pero tienes que hacerlo. Totalmente, o sea, yo llevo ahí con canciones 3 años en el tintero y ahora he dicho, muévete, hija, que le van a coger polvo. O sea, están ahí para algo, que el mundo la escuche. Pero decía, no es el momento, lo mismo más adelante, estoy más preparada. Pero es que siempre puedes estar más preparado. Y entonces al final estás esperando el siguiente paso. Y eso nunca llega. Totalmente. O te mueves o lo haces. Carla, tú por aquí, si quieres compartir un poco tu vivencia. Sí, la verdad es que me siento muy identificada con lo que estáis comentando. Creo que es muy curioso como, a pesar de que los campos sean distintos, al final hay palabras como, pues eso, estar paralizada o sentirte que no eres suficiente y tal, siempre pues una se siente como reflejada en ellos, aunque trabajes en otras áreas. Lo que sí que también me parecería interesante es escuchar la experiencia de los dos hombres que tenemos en la mesa, de si ahora, cuando han escuchado este pequeño debate, si ellos se sienten también identificados con esto o lo ven de otra forma. Con el sufrirlo también. Sí, el síndrome del impostor. Sí. Yo en mi caso sí. Por ejemplo, a la hora de yo empezar en la música, empiezo más bien tarde. Entonces empiezo, por ejemplo, yo tengo ahora 27 años, a los 21, y me meto en el mundo de la música de manera autodidacta, y básicamente de oído. Entonces no sé nada de armonía musical en mi caso, ni de teoría musical. Entonces a veces te metes en un sector en el que hay gente que sabe mucho, y en mi caso yo me comparaba y decía, pues que ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago haciendo conciertos? ¿Qué hago vendiendo entradas si no sé la escala de sol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, luego también creo que es un ejercicio también de trabajar la autoestima, la confianza, la seguridad, y conocer también las fortalezas de uno y donde, pues, igual en mi caso no sé armonía, pero hago buenas canciones o buenas letras, no sé, eso ya que lo juzgue el resto, pero bueno, entonces mi vivencia es esa. Y mi vivencia también, yo también con lo que dices me siento muy identificado. Al fin y al cabo, en mi caso, por ejemplo, por el mundo de la fotografía, yo empecé haciendo pinitos en cosas de vídeo. Claro, en un momento te das cuenta de que, bueno, pues que tienes que aprender de fotografía porque tienes que entender muchísimo mejor el mundillo. Y claro, empiezas como muy tardío. Yo empecé a 18 años, claro, mucha gente, por ejemplo, Mary, que por ejemplo lleva haciendo fotos muchísimo más temprano. Y claro, y dices, ¿qué daré la talla, no? Habiendo empezado más tarde y con toda la ilusión, por supuesto, de decir, bueno, pues aunque sea, estudiamos todo lo posible, de todas las ramas que haga falta, pero siempre está ese puntito, ¿no? De decir, pero realmente es así. Y frente a eso, la manera de afrontar lo que comentabas, pues hombre, es verdad que y no intentar perder el foco de el objetivo. Es decir, si en nuestro caso, por ejemplo, el objetivo es diseñar X cosa, pues decir, bueno, pues tú tienes una serie de fortalezas frente a lo que has estudiado y tirar de ellas todo lo máximo posible. En todas, pues todas a lo mejor pues no es así, pero a lo mejor en una de ellas, pues seguir alimentándolas. También creo que tú tienes una visión bastante de ingeniero a la hora de resolver los problemas. Entonces, yo soy muy pasional y me enfado mucho cuando no consigo objetivos en nuestro trabajo, pero es verdad que él, cuando algo no le sale, es muy persistente, muy persistente. Y lo intenta una y otra vez, y hay un punto en el que dice, igual si en esto el resultado no está quedando como a mí me gusta, igual tengo que cambiar el foco y entonces lo intento de otra manera. Entonces, esta mañana además hablábamos como del sentimiento de no he conseguido darle el toque que le quería dar y he tenido que cambiar de rumbo, que a mí personalmente es algo que me bloquea, pero él como que lo... corrígeme si me equivoco, no, pero como que lo focalizas de una forma como de para resolver el problema. Y luego ya te planteas si eres suficientemente bueno, si no, pero al principio es, primero lo resolvemos, lo lanzamos y luego ya vemos. Debatimos. Al hilo de esto, Celia Gallego, que es una artista que ha publicado el libro El síndrome de la impostora, habla de que cuando empezó a leer libros de autoayuda sobre este tema, no se sentía identificada al ver que estos hacían referencia siempre a causas como el perfeccionismo, la autoexigencia. Y bueno, haciendo un análisis sobre este tema y sobre su pasado, ella fue consciente de que a ella lo que más le marcaba eran las cosas que le habían dicho de pequeña, que se le habían quedado dentro y que esto había fomentado sus inseguridades. Un poco de aquí viene esta pregunta de si consideramos que es lo mismo el síndrome del impostor que el síndrome de la impostora. Pero al final tener un poco en cuenta este background, ¿no? De si a mí de pequeña me han dicho que, yéndonos por ejemplo a lo mejor al campo de la informática, ¿no? De no, las mujeres no son informáticas, y a lo mejor que eso pueda fomentar un tipo de inseguridad relacionada con este síndrome del impostor, que tiene unas causas más o unas raíces más sociales que las que a lo mejor tienen más que ver con la autoestima. Pregunta al aire, ni siquiera yo sé tampoco lo que pienso, pero un poco por eso también nos parecía interesante traer hombres y mujeres del mismo sector para realmente indagar ahí un poco y conocer si este síndrome lo estáis viviendo de la misma manera o si realmente hay diferencias, como por ejemplo en esto que comentabais vosotros, Mary y Javi, ¿no? De enfoque en solución, y a lo mejor yo me hundo en la miseria ya desde el principio, que puede ser algo circunstancial, pero bueno, queremos un poco ir tirando del hilo para ver si realmente esas diferencias existen o son fruto de la casualidad. No sé cómo lo veis. Yo creo que esas diferencias existen. O sea, hay un tema de género fuerte, por ejemplo, en el mundo de la música. Yo, por ejemplo, que viajo mucho con una compañera y tocamos mucho, ella canta impresionante, toca impresionante, y cuando estamos juntos noto que se le acercan más a ella a decirle, tienes que mejorar esto, haz esto mejor. En cambio a mí, que yo considero que soy bastante más flojillo, no me dicen nada, y creo que simplemente es por el hecho de ser hombre. Entonces, efectivamente, seguramente el síndrome de la impostora en el mundo de la música se vea más reflejado. Además, ya no solo por esos comentarios, sino porque hay muchas menos mujeres encima del escenario. La representación de mujeres es mucho menor. Bueno, sí, entonces totalmente. Si vas a un micro abierto o en estos casos, pues igual por cada chica que sube, suben 5 chicos, ¿no? Entonces, totalmente. Seguramente el resultado no sea el mismo, yo creo. Sí, o sea, yo sé de alguna vez haber estado en algún micro abierto y que en la primera hora y media se haya subido una chica. ¿Sabes? O sea, también, entonces, exige como ese punto de perfección, tiene que estar perfecta vocalmente, una letra impoluta que diga, mira, es que esta es Becker, ay, Dios mío, mira, ¿ves? Ay, qué desastre, chica. Sí, o sea, ese esa presión externa, entonces al final es algo que también te retroalimenta. Si ya eres insegura como yo, lo único que haces es agrandar la ola y ya te reconcome y ya le das mil vueltas a, es que a lo mejor entonces este verso tenía que darle una vueltita, tal, no sé qué, y al final te frena porque dices que no está perfecto para que lo saque. Pero esa perfección viene también alimentada por la presión externa. Y además de que esté perfecto, que estés guapísimo. También, un look impecable, este pelo que no se te salga. Sí, sí. Yo es verdad que tuve mucha suerte de pequeña porque fui muy afortunada porque tuve acceso a ordenador desde muy pequeña. Mis padres siempre, cuando yo les expresaba inquietudes artísticas, me decían, sí, pues te dejamos la cámara familiar para que practiques, te ponemos algo para que puedas dibujar en el ordenador. En ese sentido tuve mucha suerte, pero también es verdad que tenía como también un poco el peso de ser muy buena siempre. Al final yo creo que en general a las chicas como que el perfeccionismo nos llega desde una edad muy temprana, porque yo recuerdo tener inseguridades sobre las cosas que hacía a nivel fotografía desde que empecé. Yo empecé igual con 12 años y con 12 años ya decía, es que esta foto no es lo suficientemente buena, y mis referencias eran fotos de Tumblr, pero tenía como una autoexigencia que además al final se retroalimenta con la exigencia que ya tiene el mundo de nosotras mismas y que al final afecta también mucho a la autoestima. Al final yo creo que es un problema que tenemos que trabajar de normal mucho para poder exponernos al menos en el terreno artístico. Totalmente, es como la frase, hay una frase de Alice Hazelwood que es algo así como, te tienes que comportar como lo haría un hombre blanco mediocre, que es un poco al final lo que a veces nos pasa, es que también las mujeres, como nos ha venido impuesto desde fuera, nos cuesta más dar esos pasos, dudamos mucho más, y muchas veces en el caso de los hombres pues no se duda tanto, tienen más ese refuerzo positivo social que les ha hecho ser pues más echados para adelante. Por tirar un poco de esa rama de psicología que comentaba Santis, la primera vez que se empleó esta expresión fue en 1978 a raíz de un estudio que realizaron las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes, no sé si se pronuncia así, de la Universidad Estatal de Georgia, en el que participaron 150 mujeres de entre 20 y 45 años durante un lustro. Todas ellas eran profesionales muy reconocidas en su sector, pero pese a ello manifestaban estar convencidas de que en realidad no eran inteligentes y de que habían engañado a quienes creían que sí lo eran. Según comentaron las propias psicólogas, pensaban que su éxito había sido cuestión de suerte y que salvo que realizasen un trabajo hercúleo no podrían mantener este engaño. En esta parte, ¿no?, del síndrome de la impostora entra también un poco, y bueno, puede ser que en el del impostor también, esta parte, ¿no?, del engaño, ¿no?, de que aunque estés consiguiendo cosas, de aunque estés llegando a algo, aunque la gente te esté dando un feedback positivo, no solo estos comentarios, ¿no?, de esto lo tienes que mejorar, hay veces que también aparece incluso cuando la gente te está valorando. ¿De dónde creéis que viene esto? ¿Cómo lo habéis sentido vosotras y vosotros? Yo creo, Javi está muy callado, pero como a mí me gusta pincharle un poco, también creo que es posible que nosotras también estemos más familiarizadas con el término, porque al final, por desgracia, las mujeres como que tendemos a estar más en contacto con nuestras emociones y con lo que nos pasa en nuestro mundo interior. Pero, sin embargo, yo hay veces que cuando hablamos, como vivimos y trabajamos juntos, hablamos bastante, que hay veces que me dice, no, es que este proyecto en realidad no quedó tan bien, no quedó lo suficientemente bien iluminado respecto a las referencias que yo tenía, el resultado realmente no fue como yo lo esperaba, y yo le digo, a mí ese proyecto me encanta cómo ha quedado, creo que además luce, que habla de nuestro trabajo bien, que habla también de lo que nosotros queremos expresar como profesionales, y sin embargo, como que siempre como que le buscas una pega, a pesar de que seas igual el único que lo está viendo mal. Y eso muy ligado a lo que pues, hablabais antes, pues igual en ese momento de no verbalizarlo o buscar siempre ese puntito de decir, y podía estar un poco mejor frente a las referencias que hemos visto o que pueden hacer en muchos de los... De los palos, de los ámbitos a lo que te dedicas y lo que hablábamos antes, al fin y al cabo dentro por ejemplo de lo que puede ser un vídeo, claro, hay que tocar una serie de muchos palos, desde iluminación, desde una opción, desde sonido. Claro, pues que a lo mejor todos los palos en general pues ha habido uno que no ha quedado del todo bien, bueno, pues pero a lo mejor hay más fuerza en otros de ellos, entonces lo importante es pues continuar y esa barrera, pues intentar darle la vuelta cuando se puede y cuando no, pues claro, lo ves y dices, pues, ¿qué hemos entregado? ¿Qué? Sí, yo estoy, en el caso de la música, en mi opinión, con las canciones pasa un poco igual. Siempre puedes cambiar un verso, siempre puedes cambiar una melodía, en la producción puedes cambiar, meter un arreglo más de cuerda o quitarlo. Entonces, bueno, yo creo que también vivimos en sociedad, entonces hay que escuchar a compañeros, amigos, amigas y saber que algo, bueno, pues está bien. Se puede mejorar, todo se puede mejorar, ¿no? Pero también hay que saber poner límites y sí. Como decía antes Aurora, ¿no? Pues pasar página, ¿no? Y ir con otra cosa. Sí, sí, no, pero es verdad que a veces que entra, no sé tú, pero yo entro en un bucle y digo, esta estrofa le he buscado 8 versiones distintas, porque ninguna es suficiente. Oye, es que está mejor en esto que... Y luego ya entras con la cosa de decir, ¿y cuál elijo? Y dices, no, mira, céntrate. Está bien. A mí me pasa también que a lo mejor me equivoco en una nota, lo estoy tocando en directo. O hay una nota que no está bien, ahí bien colocada. Digo, ya, a lo mejor es cosa mía, pero ya digo, ya no está bien. Tal y a lo mejor vienen de fuera, me dicen mi amigo, tal, no sé, oye, está súper bien. Ay, gracias. Pero yo en el fondo digo, no. No está bien, entonces no soy suficiente, no lo he hecho bien, no lo he hecho tan bien como el resto y todavía tengo ahí ese que mejora y no merezco estar aquí. Me pasa también en la, como he dicho, estoy en una compañía de teatro musical pequeñita, hacemos teatro musical infantil y a lo mejor también tiene una coreo y hay un paso que se te ha olvidado, que no sé qué, ya tiro todo por tierra y digo... Nada, salí apardísima. El otro día tuve función y yo salí con una sensación de decir, lo he hecho horrible, tiro la toalla, ¿qué es esto? Y por fuera estaba diciendo, está bien, lo estás haciendo bien, pero yo decía, no está bien, esto no está bien. Y ¿cómo me puedo llamar actriz? ¿Cómo puedo decir que me da vergüenza? Muchas veces me preguntan, ¿y qué haces? Y digo, y me da vergüenza porque digo, a lo mejor no llega a los estándares que se tendrían, a lo que, porque no sé qué es lo que espera la otra persona. Yo hago lo que hago y ya está, pero digo, no sé. A mí me pasa que, bueno, en nuestro tiempo libre formamos parte de un grupo amateur de teatro musical y la verdad es que al principio yo decía... Me dieron un papel con el que me sentía cómoda y otro papel que yo decía, si yo esto no lo voy a saber hacer, porque yo no encajo en ese papel. Y me dijeron, tú sal y hazlo. Y al final creo que cuando te empujan a hacer algo en un campo que no es el tuyo, y te dicen, nadie va a notar si te has equivocado, ¿sabes? Yo creo que después de mi primer año en el grupo de teatro, de lo que me llevo es que realmente nadie nota ese microfallo, que realmente nadie te está juzgando. En la coreografía has puesto el pie derecho donde iba el izquierdo durante una milésima de segundo y realmente nadie se ha dado cuenta. Entonces, yo hay muchas veces que intento como mirar lo que hago y decir, igual no será perfecto, pero está hecho. Y hay gente a la que le gustará y ya está, y simplemente intentar evitar el perfeccionismo, que al final eso. Yo creo que acaba con nosotros. Sí, y que como comentabas, pues son momentos en los que al final te han obligado o te han obligado a salir de tu zona de confort durante X momentos, y que fíjate que incluso la gente que ha visto una obra de teatro, en un musical, donde has actuado y dice, no, si está perfecto, pues oye, es que al final es que el objetivo es que es perfecto, eres una actriz con todas las letras porque lo has cumplido. La experiencia al final del espectador se ha cumplido, se han salido contentos, ese es tu trabajo. Efectivamente. Sí. Y quiero hacer un apunte que a mí me parece también guay normalizar los errores, ¿no? Que parece que somos humanos, que tenemos que hacerlo todo, o sea, que hay que hacerlo todo perfecto, ¿no? Entonces, empezar a normalizar que hay que fallar. Y a mí ahora empiezo a disfrutar cuando fallo también y me río, ¿no? Y lo intento, pues, yo hacer el ejercicio de decir, vale, es normal equivocarse y me río de ello. Y cuando veo a alguien que falla y no se bloquea, sino que lo normaliza o lo naturaliza y sigue, eso para mí me gusta mucho como espectador también. Qué guay, mira, no ha hecho drama. Eso, ¿no? Yo, ¡ah, oh, Dios mío! Sí. Sí, además que yo creo que también eso en algún momento romperá la barrera del síndrome de la impostora o del síndrome del impostor, de decir, sí, me he equivocado, pero no pasa nada, porque eso no me hace menos válida, no me hace menos profesional, simplemente me hace persona. Al final, también los hombres blancos mediocres se equivocan. Claro. Y también el objetivo de por qué hago esto, ¿no? Yo creo que muchas veces, por ejemplo, yo tenía la cabeza como, hago esto porque... O tenemos en la cabeza, hay que hacer esto para ser el mejor, para hacerlo perfecto. No, hago esto porque lo disfruto, porque me gusta compartirlo y me gusta la experiencia, ya está. Sí, mira, hay un momento en el que dejas de disfrutar. Eso. Y dices, joder, que me gusta esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Te hace perder una parte de ti mismo, creo, ese síndrome. Sí, cuando hacía fotografía, claro, ahora también la hago para mi trabajo, pero todas esas fotos que yo hice por placer durante un año y que tuve en un año guardadas en un cajón con un terror a mirarlas, dije, pero realmente las hiciste porque esto te gusta, porque esto te hace sonreír, te hace levantarte a las 5 de la mañana si hace falta para ir a coger la luz que más te gusta, porque te pasas 24 horas de pie con 4 kilos en el brazo y aún así seguirías, y dices, ¿por qué estoy dejando esto que me hace feliz solamente porque tengo miedo de que a alguien no le parezca suficiente? A ver, siempre va a haber alguien que te critique. A mí me gusta mucho una frase que leí que decía que no cojas el consejo de alguien de quien no cogerías referencias. ¿Y creéis que pueda tener también influencia la generación o ciertas generaciones a la hora de sufrir este síndrome? Al final también somos muchas generaciones que hemos sufrido crisis tras crisis, ¿no? Como muchos trabajos precarios, ya más allá de que estemos en una profesión artística, una profesión muy masculinizada si eres mujer o al revés, pero también hay una parte social, ¿no? De que los jóvenes, pues no, este discurso que ha habido de generación de cristal y de no queréis nada y no hacéis nada y por qué no tenéis hijos y por qué no te compras una casa, ¿no? Y que ha habido también mucho machaque social a ciertas generaciones de no eres válido, no estás haciendo lo suficiente. ¿Creéis que tiene también influencia en que haya ahora tanto auge de este síndrome del impostor? Yo creo que la verdad es que sí. O sea, además que la vivencia que tienen amigos nuestros y amigas de nuestra edad y también más pequeños es la sensación constante de no estar cumpliendo con las expectativas, cuando realmente la posición en la que nos encontramos es mucho más complicada de la que se encontraron las generaciones antes de nosotros. Igual ellos tuvieron que trabajar muy jóvenes o tuvieron que empezar en trabajos muy pequeños y luego escalar, pero al final nosotros nos encontramos en una situación en la que no nos podemos prácticamente independizar. No podemos prácticamente nadie tener hijos a la edad que nos tuvieron nuestros padres. Y a veces incluso el llegar a fin de mes es como una odisea porque te suben los precios de todo, pero nadie está dispuesto a pagar por tu trabajo y por lo que tú sabes, porque en el terreno de más que del diseño siempre hay alguien que tiene un primo que maneja. Entonces como que es muy fácil decir que somos una generación de cristal cuando realmente lo raro es que no estemos rotos. Totalmente. Yo esto es un tema con el que últimamente he hablado mucho con todas mis amigas y todas tenemos la misma edad, y creo que al final hay un factor generacional en el que en cierto modo se nos ha impuesto, por así decirlo, como los mismos objetivos que igual tenían pues nuestros padres o generaciones anteriores, cuando el clima social pues no es el mismo, por eso, porque pues los precios, pues el tipo de trabajos, todo esto al final no es lo mismo que era antes, no no tenemos la misma seguridad y es muy injusto que se nos imponga eso y luego encima nos digan que es que nos quejamos por gusto, cuando también cada vez hay más gente que tiene pues problemas de ansiedad, problemas psicológicos, depresión, etcétera, porque bueno, pues tenemos una serie de imposiciones. Y no sé cómo lo veis el resto de... Sí, o sea, yo veo también, además de la comparación con generaciones anteriores, que al final eso pues te compara, decir que a mi edad pues ya tenían el piso, el no sé qué, algo estoy haciendo mal. No es suficiente, voy tarde. Ay, el voy tarde, por favor, totalmente. Algo no estoy haciendo bien, no es lo suficiente. Y luego también creo que está la cosa de que ahora mismo hay muchas especialidades, me refiero, hay mucha gente especializada en muchas cosas súper al detalle. Y al final eso requiere luego, no sé, pero yo digo, tengo que ser perfecta en todas estas ramas. Por ejemplo, teatro musical, hay mucha gente que baila súper bien, canta súper bien, interpreta súper bien. A lo mejor están especializados en una rama, pero a lo mejor para esto yo necesito todo. Y ahora quiero cantar súper bien, actuar súper bien, bailar súper bien. O luego, si tengo como, en cuanto a cantautora, hay letristas que son la leche, hay top liners de la melodía, hay productora, entonces tengo que saber producirme, tengo que hacer unas melodías de la leche, tengo que hacer unas letras que te vuelen los sesos. Y para todo se necesita tiempo. No te puedes especializar en todo, pero por un momento te quieres estar especializado en todo, entonces no puedes llegar tampoco a ese grado de perfección en todos los ámbitos, pero y lo sabes, y uno lo sabe, pero te compara, entonces no tienes tiempo para especializarte en todo, no tienes tiempo evidentemente para conseguir lo que han conseguido otras generaciones anteriores. Yo creo que además nuestra generación lo ha sufrido más, ¿no? Pero la que viene por debajo todavía peor. No sé si opináis como yo, pero los adolescentes y las adolescentes que están ahora en primero de la ESO, segundo de la ESO, que tienen acceso al teléfono móvil 24 horas, que están todo el rato con el Instagram viendo modelos, cuerpos, cómo tengo que ser, qué tengo que hacer, es como una presión extra que en mi caso yo no viví. Yo el móvil, igual, no sé qué edad tenéis, claro, pero yo empecé con el móvil igual a los 18, a los 20, no he nacido con esto, pero va a ser una historia las generaciones que vienen por detrás, yo creo. Tengo tu edad, pero leía la Superpop y eso genera mucho y la Bravo y todas, y eso genera mucho problema, sí, de expectativas también. Pero me parece muy interesante este punto que has sacado, de hecho era otro de los bloques que queríamos hablar. Tillando un poco así por internet, hemos visto que bueno, las búsquedas sobre el síndrome del impostor en internet como que alcanzaron su apogeo al mismo tiempo que el mayor crecimiento de usuarios de Instagram, que fue en el año 2015. Hay un artículo que comenta un poco sobre esto, ¿no? De guarda o no relación justo, ¿no? Estos dos fenómenos al mismo tiempo, que bueno, que comentan que pues, esta correlación puede ser casualidad, pero que sí que es evidente que las redes sociales han tenido mucho que ver con el crecimiento de este proceso a lo largo de los años. Al final, pues un poco es inevitable que esto te termine afectando a la autopercepción, ¿no? En un contexto en el que no existían las redes, pues tú a lo mejor como fotógrafa conocías a 3-4 fotógrafos y a lo mejor era un mundo más amigable, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que era algo cercano, ¿no? Pero ahora con las redes es como, oh, es que está este top de 250 personas que todos lo hacen mejor que yo, este por esto otro, y yo quiero ser una combinación de todas esas personas a las que admiro. Muchas veces esa admiración se termina convirtiendo en una envidia casi insana, ¿no? Porque al final estás como con un constante bombardeo de información, de perfiles, de cualquier persona lo hace mejor que tú, tiene una mejor vida que tú, se va de vacaciones a cualquier sitio mejor que tú, ¿no? Y al final, pues igual que comentábamos con lo de las generaciones, de esto está haciendo mella, el no eres suficiente, no has llegado a tener lo que yo tenía, pero claro, te comparas con tu propia generación y tampoco, parece que tampoco eres suficiente, ¿no? Sí, bueno, ya rápido digo que encima también se asocia, ¿no?, con el número de seguidores, ¿no?, con la calidad de lo que haces, ¿no? Bueno, no voy a dar nombres, pero sí que hay, por ejemplo, yo que entiendo más de música ahora, escucho ciertas canciones de gente que tiene 500,000 de seguidores y se me cae el alma a los pies. Calidad no es cantidad, o sea, cantidad no es calidad para mí. Entonces, es importante, pues, yo creo que volver a coger el foco, ¿no? De que es un, que es algo que esté, pues, trabajado, bien hecho, ¿no? O que haya un cariño detrás, a, bueno, pues eso, ¿no? Esa idea de sin meterme con los influencers, ¿no? Pero por ejemplo, en el mundo de la música sí que pasa mucho, que hay mucha gente, digamos, en el top simplemente por el número de seguidores que tiene o por los likes. Entonces es importante salir de ahí. Yo creo que ahora Instagram, por ejemplo, con cosas como lo de quitar los me gusta o cosas así, está dando pasitos poco a poco y lentos, pero es una forma también de generar menos ansiedad y nada, y volver a conectar un poco con la realidad, yo creo. Son pasitos, y comentar también que también logra entender que, claro, que es que antes, cuando por ejemplo empezó Instagram, pues por ejemplo al principio sí, simplemente son fotografías que gente publica y que otra gente ve, de acuerdo, pero poco a poco, según van pasando los años y se profesionaliza a tanto nivel, claro, a lo mejor estás viendo a un artista que es que no detrás simplemente, por ejemplo, haya una figura de un community manager, sino que haya una figura de 30 personas de marketing viendo tendencias para lo que el contenido que suba sea perfecto, se posicione bien. Entonces, decir, bueno, o sea, este tipo de perfiles que llegan tan bien, claro, es, hay que desconectarlo de es más, más exitoso o conecta más con el público, porque simplemente a lo mejor son otro tipo de técnicas por el equipo de gente que tenga detrás, ¿no? Porque entonces, no es realista. Efectivamente. Compararlo, ¿no?, con lo tuyo. Si tú realmente tú estás sola. Eso es. Y esa persona están editándole 20 reels al día. Señor, no sé editar reels, ¿qué hago? No sé hacerlo. Y se te exige. Y ya está, está a la última. Es que acaban de poner esta nueva versión y te tienes que montar al carro. Lo que estabais diciendo antes de llego tarde, de siempre y detrás. A ti, Javi, te gusta mucho lo de quitar me gustas a tus posts para darle como más visibilidad solamente a la foto, aunque igual no llegue a unas métricas excepcionales. Sí, pero porque al fin y al cabo también cómo utilizas también las redes sociales, si la red social, pues utilizarla desde el punto de vista de, pues mira, pues me gusta esta serie de cantantes y les sigo pues porque me gusta su música y sin importar los números que tengan detrás, pues al final si construyes dentro de las redes sociales como ese tipo de red de espacio seguro que tú recibes ese estímulo, al final si esos estímulos los puedes controlar por esa vía, aunque es incontrolable porque... Ahí está luego la publicidad y lo que te quieran poner de publicidad, eso te lo llevas. Pero es una vía. Yo de todas formas creo que, aunque las redes sociales siempre nos hacen como un poco la presión esta de no ser lo suficientemente buenas en lo que hacemos, porque claro, ves a fotógrafas que suben dos reels al día y se van de viaje el fin de semana para hacer fotos en sitios espectaculares, tú pensando, madre mía, si yo no me hago tiempo ni a hacerme un tupper. pero yo creo que ese compararnos también es algo que tenemos que trabajar internamente, porque a mí me pasaba que yo me juntaba y salía muchas veces con personas que se dedicaban al mismo campo que yo, y cuando era más pequeña, de lo que soy ahora tampoco, pero como que también cogía su referencia y la endiosaba. Entonces yo muchas veces iba detrás del chico que en ese momento fuese mi pareja, pensando, es que como él lo hace, es mucho más chulo, porque él está haciendo fotos que ahora mismo causan sensación en Instagram, cuando Instagram aún no era ni lo que es ahora. Y yo iba siempre como detrás intentando seguir el ritmo, como diciendo, quiero hacerlo mejor porque quiero hacerlo como esta persona. Y creo que también hay un punto de madurez que, aunque a veces nos duela porque al final la gente te vende vidas muy bonitas y muy chulas, pero también el punto de madurez de decir, realmente el trabajo no es lo que está en Instagram. De hecho, nosotros ahora en el estudio, en los últimos meses, subimos alguna story, pero no nos da tiempo a crear contenido propio, porque realmente nuestro trabajo no está en subir cosas a Instagram. El realismo está en yo hago mi trabajo y luego lo enseño, pero mi trabajo no es que haya gente que le dé like, sino que haya gente que compre lo mío, que vaya a verme, que vaya a que yo haga una sesión de fotos. ese tipo de cosas son las que realmente valen, lo que luego es tangible. Suena un poco boomer esto, pero como alguien a quien le gusta mucho Instagram, también yo creo que a veces hay que dar un paso atrás y decir, no todo esto es real. Claro. Y ya simplemente eso, ¿no? La felicidad que también vende Instagram, ¿no? En perfiles personales, ¿no? Como de todo el rato estamos bien, ¿no? Solo muestro lo bueno. Yo creo que para nivel profesional es interesante las redes sociales para mostrar tu trabajo y aprovecharlo. Pues eso, ¿no? Si haces un concierto en otra ciudad, que venga a verte gente, mostrar tu nueva música, en nuestro caso, uh-huh. y ya está, pero intentar no caer tanto en el mundo Instagram. A mí me gusta mucho porque creo que cada vez me sigue gente más joven, es la sensación que tengo. También me gusta mucho hablar de los momentos en los que no estoy bien, porque creo que al final se nos percibe como personas estupendas, como, mira, ha subido las fotos estas tan chulas de este viaje chulísimo que ha hecho, está tomando café en una cafetería súper mona, su vida es perfecta. Y yo estoy segura de que esas son las cosas que nosotros pensábamos cuando igual teníamos 14 años, de gente que seguramente no estaba perfecta. Y entonces yo hay veces que digo, es que pues sí, voy a contar que yo he editado hoy unas fotos que llevaba un año sin editar porque me echaba a llorar cada vez que las veía y que me daban ataques de ansiedad de pensar que pudiesen juzgar mi trabajo. Y otros días pues no estás bien por otras causas y no eres igual de creativo, no te salen igual las cosas, el copy que has escrito para la web lo lees y dices, podría haberlo escrito un niño de 10 años. Pero que al final creo que también cuando tienes cierta posición, como no de figura pública, pero de alguien a quien la gente ve, también está bien el normalizar el, pues hoy me siento así, hoy me siento impostora, hoy me siento angustiada por el futuro y hoy las cosas igual no están saliendo bien. Mañana igual me estaré tomando un café monísimo, pero hoy no estoy bien. Sí, yo creo que es un poco difícil equilibrar ahí la balanza con el tema de las redes, porque al final, aunque tú le quieras dar un enfoque profesional, Instagram, por ejemplo, pues eso, hay desde gente compartiendo fotos de su vida personal, como gente usándolo como una mezcla, como cuentas de empresa, ¿no? Y al final, pues ya que es en la rueda, sigo esto porque me gusta, ¿no? Y al final es como eso, lo que decías, ¿no, Mérica? Hay que hacer mucho el trabajo tuyo personal de que esto llegue hasta donde tú quieres que llegue, porque el estímulo lo tienes ahí constantemente, ¿no? No sé si igual que Mary pues comenta que esto le ha servido a ella, algún tip, consejo, cosas que os sirvan a vosotros para un poco distanciaros de esta parte, no dejaros influenciar tanto por la vida maravillosa que se vende en redes y realmente centraros en, oye, yo estoy haciendo esto, me nace y me da igual lo demás o los likes que vaya a tener. O en mi caso, por ejemplo, el quitar los likes, ¿no? Es el primer paso, ya simplemente porque no estoy de acuerdo con, se asocia social, o sea, se asocia como más likes con más calidad o con que te va mejor, y eso es mentira. O sea, yo he visto un concierto de un chico con 500,000 de seguidores que han ido a verle 30 personas, luego he visto un concierto de un chico con 10,000 seguidores que han ido a verle 100 personas. Entonces no es, se vende una imagen que no es. Entonces, quitar los likes y luego también limitar el uso del Instagram. Hace poco, no sé si leí que era una barbaridad, se usa el móvil, la gente joven usa el móvil entre 7 horas o 6 horas al día. Entonces yo ahora estoy intentando usar una hora el Instagram y ya está, o sea, ponerme un horario de 4 a 5, hago como horario de oficina y luego ya desaparezco. No siempre lo consigo, pero no, bueno, igual. Es la idea. Yo me ponía temporizador en el móvil, esto que te pone control de uso, bienestar digital, me ponía una horita, digo, a mí que me avise, y yo, que si no se me pasa el tiempo volando, digo, no, y al final también eso, que entra en la rueda de ver gente perfecta, tal, no sé qué, y dice, no me está haciendo bien, y hay un momento en el que entra en su rueda, hasta el momento que dice, no, espérate, para, que esto parece ficción. Yo he hecho una selección de gente a la que he dejado de seguir por salud mental también, porque creo que al final con lo de Instagram tenemos como el no quiero verlo todo. Claro. Igual no quieres, no necesitas verlo todo. Antes vivías tranquila sin saber que X persona se ha hecho 3 viajes a la semana. vivías tranquila. Entonces yo ahora estoy intentando hacer una selección de gente que realmente sigo porque siento que me aporta algo. Gente que me interesa por su trabajo o gente que creo que lo que cuenta en redes es importante para el mundo. Que luego también intento segmentar por redes sociales, porque por ejemplo yo hay temas sociales que los dejo en Twitter para que no se me, para que cuando esté viendo Instagram no encenderme de más, y cuando quiero leer ciertas cosas entrar en el punto del debate, porque al final creo que también estamos expuestos a todo tipo de estímulos constantemente y eso yo creo que nos distrae de nuestro trabajo. Sí, yo creo que esto se sale un poco de tema y yo creo que da para programa el tema de las redes sociales, pero sí, creo que hay ahí un trabajo muy importante de uno que está dando como a muchas partes y al fin, oye, pues dejar de seguir a gente de salud mental, es que aunque sean incluso amigos tuyos, o es que es muy triste que hay veces que te enteras antes de algo que ha hecho un familiar o un amigo, por lo que has visto en redes, que no porque esa persona te haya dicho, oye, me voy de viaje a las Bahamas, ¿no? Es porque ves las fotos y ya si eso le preguntas, ¿no? Y se está como desencadenando una artificialidad en las relaciones que también creo que habrá que ver qué efectos trae a largo plazo, ¿no? Pero bueno, que esto ya es otro melón, lo que pasa que me parece muy interesante en línea con lo que has estado comentando, Mary. No sé si hay algo más sobre este tema que os resuene comentar, sobre cómo lo vivís. Tus tips, Javi, de redes sociales como persona a la que le mando un reel y lo ve una semana después. Pues casi utilizar Instagram como si fuese una mezcla entre y link. Yo creo que es ese sería mi resumen, porque ¿a qué acudes a Pinterest? Sobre todo en lo, vamos, a mí me parece perfecto que en lo visual, que en el ámbito audiovisual, pues oye, pues que sea otro lugar como realmente, que fuera de nombres, fuera de likes, puedas realmente... Que te inspire. Pues eso, inspirarte realmente y decir, ah, pues he alimentado esto simplemente cosas que me inspiran y me siguen inspirando con cosas que me salen, pues convertirlo así. Sí, es verdad que cuando, además que eso, Instagram es muy listo y el explorar te delata siempre, y yo cuando veo su inspirar, o sea, su parte de descubre, yo digo... Jolín, qué de inspiración de fotos te sale aquí. Digo, a mí me salen cosas para comprar. A mi perrito, o sea, no te preocupes, yo que me relajo. Digo, el algoritmo ahora ya casi te conoce mejor que tu madre. Es sí, muy sí, fuerte. Totalmente. Y yo creo que también es importante como señalar que una parte también se podría solucionar, por así decirlo, con educar un poco a la población, por así decirlo también, en el tema de, pues eso, de que las redes sociales pues al final están curadas, están, que a veces la gente tiene muchos seguidores y luego en realidad muy poca gente que le sigue de verdad, porque puedes comprar los seguidores, puedes comprar los me gustas, todas estas cosas que están como en el background de lo que es el trabajo en redes sociales, cuanto más se sepa también es más fácil que luego tú desde fuera puedas decir, bueno, es que igual todo esto no es tan perfecto como me lo están vendiendo. Y creo que ahí es un tema que, bueno, desde luego da para mucho. Pero bueno, como este sí que es un espacio seguro y espero que así lo estéis sintiendo, queremos que sí que nos contéis, ya que habéis venido y que habéis aportado tanto valor a este programa, que nos contéis un poco más en detalle qué hacéis cada uno, dónde se os puede encontrar, que la gente os pueda seguir porque realmente le aporta vuestro trabajo. Así que aquí tenéis como un micro abierto de cara a las ondas. Como todos me estáis mirando a mí, entiendo que empiezo yo. ¿Cómo se ha asumido este orden, no? Sí, totalmente. Pues bueno, yo me llamo Mary, soy fotógrafa, diseñadora y copy creativa, que es la gente que escribe textos para con fines publicitarios o con fines comunicativos. A ver, como me podéis encontrar en Mary Studios en prácticamente cualquier red social, porque además es un terreno en el que me gusta mucho moverme. Y soy desde hace un añito y pico cofundadora de un pequeño estudio de diseño gráfico y audiovisual junto a Javi. Y básicamente nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentirnos vivos, que es diseñar, fotografiar, hacer vídeos, hacer webs, hacer un poquito de todo, pero a nuestro ritmo y también intentando darle siempre nuestro toque a todo. Y bueno, nuestro sueñito se llama Estudio Nostra. efectivamente. Yo soy Javier, la otra mitad de nuestro señito de Estudio Nostra. Y igual, Mary comentaba que es copy, que a lo mejor más la parte más de papel. Yo estoy en la parte como más digital, pues la parte de diseño web, en la parte de vídeo. Y el sonido, que eso siempre te lo saltas, y la pero queda muy bien. La parte de sonido, que es maravillosa. Y aparte, a nivel personal, pues soy fotógrafo y diseñador. Y por las redes me podéis encontrar como Javi González. Y pues sobre todo, pues fotografía de retrato, de baile deportivo y un poco de lifestyle. Bueno, yo soy Santi Bernal y básicamente hago canciones y las canto. Ese sería un buen resumen. Y nada, tengo un concierto ahora. No, imagino que no habrá, bueno, no sé si habrá alguien por aquí de Barcelona, pero tocamos allí Lidia Aguilar, Quique Montero y yo este 20 de octubre. Y luego en Madrid también estaré tocando yo en noviembre en Libertad 8. Todavía no tengo clara la fecha, pero bueno. Y nada, estoy como Santi Bernal Música en las redes sociales, en Instagram, Spotify, Twitter, etcétera. Yo soy Aurora Ballesta, me puedes encontrar así en todas las redes. Soy más simple que el mecanismo de un chupete, pero bueno. Y nada, yo soy cantante, actriz, compongo mis canciones, bueno, un poquillo de todo, ¿no? Y sí, o sea, lo mismo. Ahora mismo tengo algún bolo, pero en Barcelona también, en noviembre, con la compañía de teatro en la que estoy, que se llama la compañía Toma Patí. Y nada, hacemos teatro musical infantil, también alguna obra así de bastante mamarracheo. Y eso, por ahora ya como cantante estoy pues grabando ahora mis canciones y eso, esas que llevan 3 años en el tintero. Pues ya toca. Para mañana toca, son. Ya toca. Oh, qué presión. Bueno, y que lo de Barcelona no es un pero, que también sonamos en Radio Contrabanda de Barcelona. Pues o nada, sea, en plan, en verdad estoy en Blanes, no en Barcelona, pero vamos a Blanes. Con Benedicta en televisión, ¿vale? Pues si os queréis pasar por ahí, súper invitada. Pues muchas gracias a los cuatro por venir y también a Carla por acompañarme. Un placer siempre. Pero, como hemos dicho al principio del programa y además estoy viendo yo unas guitarras por ahí, por el fondo, creo que nos vamos a despedir con un poco de música en directo para que así también las fotos, los diseños no los podemos mostrar, pero la música aquí está, en vuestros oídos. Muy bien. Afinamos un poco. Bueno, aquí os voy a cantar una canción que va sobre un poquito sobre ese síndrome de la impostura y pensar que no eres suficiente, y esto se llama Nunca Jamás. Todos piensan que para mí es fácil, que las palabras de mí brotan sin más, que las rimas son mi lengua materna, que escribo en vez de sangrar. Y en cuanto me abandonan las musas y dejo de estar a su merced, a oscuras en mi cuarto yo les rezo por volvernos a ver. Soy una niña perdida en medio de un nunca jamás. Soy una niña que grita por si alguien la puede escuchar. Ya no miro debajo de la cama, los monstruos no habitan ahí, se mudaron uno a uno en mi cabeza, hablan alto y no me dejan dormir. fustigan cada uno de mis miedos. Son mis versos reflejo del dolor, condenada a una pena que no entiendo, apenada por no ser lo que no soy. Soy una niña perdida en medio de un nunca jamás. Soy una niña que grita por si alguien la puede escuchar. Querita, querita en silencio, perdida, perdida entre ruegos, querita, querita en silencio, perdida, perdida. Soy una niña perdida en medio de un nunca jamás. Soy una niña querida por si alguien la puede escuchar, esperando que la puedan escuchar. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, otra vez. Voy a aprovechar también para hacer una canción que la tengo un poco verde porque es bastante nueva, pero justo también iba sobre todo esto, sobre exigirse menos y conectar otra vez como con el disfrute. Así que nada, espero que os guste. Volverá por mí, quitarme la esquirla que se clava en el costado. Dejarla salir, que escueza y recuerde que esto no es un simulacro. Dejar el cuerpo a la deriva no es la mejor opción. Probar a echar una partida, tirarse algún farol. Y voy a bañarme en el deshielo para que el frío me ayude a no pensar. Voy a perderme en mi desierto y desde el fango levantar nuestra ciudad, levantar nuestra ciudad, levantar nuestra ciudad. No se deja ver el pozo de dudas del que beben nuestros ojos. Tratan de aparentar una normalidad donde solo vive el lodo. Los pétalos nacen del barro contra la gravedad. A veces se nos hunde el barco, es lo que tiene el mar. Y voy a bañarme en el deshielo para que el frío me ayude a no pensar. Voy a perderme en mi desierto y desde el fango ciudad.